Muy buenas. Pues aquí estamos en una curiosa y original edición de La Contratertulia. Llevamos varias semanas sin grabar, os podéis imaginar por qué. El programa se graba en un edificio que tiene algo que ver con el Ayuntamiento de Madrid y ha quedado todo clausurado por la alerta coronavírica. Y bueno, este programa, para empezar, tiene varias particularidades. La primera es que estamos 5 personas por primera vez en la historia, los que supuestamente íbamos a estar en esta etapa. Entonces, lo primero que creo que debéis hacer es presentaros. Yo me voy. Siguiente. A ver, ese de la capucha, que se presente. Hola, yo soy Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perdón, un poco designado hoy. El gorro, que se presente. En el pasamontañas. Hola, soy Paulo. Es un gorro. El de la capa de Sol y cara de Toray, se puede presentar también. Es que ahí somos los 5. Sí. Ese no se presenta porque pasamos a presentar al... Tenemos una joven incorporación, un becario, que se puede presentar. Soy el corresponsal del programa en una residencia de la tercera edad. Y me llamo Antonio. Ahí está. Y en breve perderemos la corresponsalía, quedará vacante. Sí. Bueno, pues eso, esta edición de La Contratertulia se graba. Bueno, hemos de reconocer que hace una semana grabamos un programa como este. ¿Cómo se llama la cosa esta? Algo parecido al Skype, ¿no? Para que se entere la gente. Skype. Sí, pues por eso estamos todos cada uno en nuestra casita, a muchos kilómetros de ahí. Yo estoy en casa de mis primos, que me tienen acogido desde hace 25 años. Bueno, pues nada, tienes los primos con mucha paciencia, desde luego, se puede decir. Pues eso, grabamos hace una semana un programa, pero por problemas técnicos, o por problemas nuestros más bien, porque no, nosotros en la técnica tenemos muchos problemas, se fue a la mierda y creímos haberlo grabado y no se grabó. Entonces, bueno, ahora con una semana más de retraso, pero vamos a grabar este programa para que la selecta y escasa audiencia de este proyecto pues pueda disfrutar de nuestras voces, que sin duda echará de menos en estos momentos tan duros. Y bueno, pues vamos a hablar, como os imagináis, del tema que ocupa a todo el mundo, de esta situación de excepción, de este arresto domiciliario impuesto para toda la población y de todo lo que hay alrededor, militarización, control, represión de todo tipo, alerta médica, hay un montón de cosas que comentar. Entonces yo ya me callo, que empiece alguien y luego ya tomaré mi turno sin pedirlo. Pues nadie dice nada, yo sigo. Sí, sí. Pues sí. No, yo simplemente recordar un poco la idea de las que hablamos el otro día, aunque el programa al final no conseguimos grabarlo, de que vale, que sí, que hay cosas que uno, o yo al menos no me siento capaz de rebatir o de saber si son de tal forma o de alguna otra. Pero lo que sí que tengo claro es que cuando los estados se van apropiando de competencias para poder dominar cada vez más sobre la vida de las personas, luego es más difícil que esos márgenes de cierta libertad que existen se puedan recuperar de alguna forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no sé si premeditado, organizado o incluso ya siendo un poco conspiranoico, bien recibido, que con este estado de alarma, que este estado de alarma, que es una excepción dentro de los estados constitucionales democráticos, se convierta en un estado perenne, ¿no? Un poco parecido a lo que hicieron en Francia con el estado, cuando los atentados de Charlie Hebdo y todo esto, que pusieron que se hizo un estado de excepción, ¿no? Que no regía la Constitución. Entonces, pues, que es muy fácil cortar derechos o conseguir omnipotencia estatal, y sobre todo si esa omnipotencia estatal es aceptada con cierta simpatía incluso por parte de la población, ¿no? Eso es lo que a mí me... O sea, independientemente de todo lo que esté pasando en la inmediatez, lo que más me preocupa es, y después de todo esto, que es decir, el estado de alarma va a ser el estado habitual de la existencia de las personas, y que el estado será el que te permita, bueno, pues hoy vais a salir 3 horas a la compra, o como en algunos países de América Latina, que no, lunes, miércoles y sábado salen los hombres, martes, jueves y viernes las mujeres, no sé qué, o sea, y que la gente lo aceptemos como algo lógico, normal, y que incluso lo están haciendo por nosotros, no sé. Eso es quizá lo que más me preocupa a mí. No sé si habéis visto el estudio del London British College o algo así, que ha salido, que hace plantea una perspectiva de futuro, que es un poco lo que está diciendo Perú, ¿no? que esto del confinamiento, lejos de ser según ese vaticinio o ese 8, depende. Y es algo que sí, que yo creo que... O sea, estoy de acuerdo con lo que dice Perú en las dos cosas. Y de hecho creo que el refranero español lo explica bien. Podríamos decir que esto de la aplicación de estados de excepción, que es la supresión de las leyes vigentes en democracia, de facto, se va a quedar o va a dejar residuos, sin duda, tanto en el inconsciente colectivo como en leyes o en modos de la administración del Estado. Y creo que eso se podría resumir en el que tuvo, retuvo. Y que además se acepta incluso con simpatía por gran parte de la población, como una complicidad absoluta hacia el Estado, considerándolo como una actuación que el Estado lo está haciendo en beneficio de todos. No sé, ¿no? Los policías de balcón, estos, me tienen bastante aburrido ya, la verdad. Eso sí. No sé cómo lo veis. Eso... Hombre, esa es una de las cuestiones a nivel social, yo creo que más preocupantes. Luego también es verdad un poco que estamos aceptando sobre la militarización, ¿no? Ahora todos los días en prime time, en hora punta total, salen el jefe de la policía, de la Guardia Civil y del Ejército, con sus galones y sus historias. Y se nos está planteando una lectura de la realidad y de la problemática como si fuera un conflicto bélico o militar, cuando no es una crisis militar ni bélica. No ha habido ninguna invasión de nadie, no hay ningún ejército amenazando con quedarse territorios ni con nada de eso, sino que es una crisis sociosanitaria. Entonces, puede ser lógico, y yo sí entiendo, claro, porque hay funciones que en un Estado como tal, pues las va a ejercer siempre la policía o el ejército, pero se está dando una visión que yo creo que es preocupante desde el punto de vista de la... El símil militar continuamente, totalmente. Que si la primera línea de combate, que si las víctimas de esta guerra, que si... No sé, yo creo que el lenguaje nunca es inocente, ¿no? Ya ciertos lingüistas como Noam Chomsky lo demostró, ¿no? Que el lenguaje es una representación de la forma de pensar, de la forma de entender la vida. Entonces, cuando todo el día en los medios está hablando de una especie de guerra, pues ya sabéis, ¿no? En tiempo de guerra cualquier sacrificio es poco por la patria. Entonces, yo voy tomando estas ideas... De todas formas... No veo la sorpresa por ningún lado en que un militar abre en esos términos. Igual lo que hay que plantearse es por qué coño están los militares acaparando la exposición con mediocres resultados por su parte. Por cierto, porque si dentro de esta portavocía varía técnico, gubernamental, militar, que son bastante malos todos en sus tareas, pero vamos, si ya queda la comparación, por ejemplo, entre las representantes de instituciones médicas, sanitarias, ¿no? La jefa de compras de farmacia, la del Instituto Carlos III... el otro día aparecía el jefe de personal del Ministerio de Sanidad y cosas así, pues comparado su retórica, su capacidad de hablar, su capacidad de leer y de debatir y de improvisar con los señores de uniforme que se ponen todas las medallitas estas ridículas porque son todas de estas de hacer cursillos, ¿no? Porque no ha ido ninguna guerra, ¿no? Y son tipo norcoreano. Pues bueno, pues quiero decir que los militares hablan en símiles militares y bueno, más preocupante que ese debate, que me parece un poquito más de tertulia, está en el hecho real, ¿no? En el hecho real que puede traer de verdad la militarización, la excepcionalidad como norma, que bueno, que es algo que también se veía venir y veníamos diciendo, y no creo yo que esto, dada la capacidad, dado la situación actual del sistema político español, de las mayorías parlamentarias y de la oposición, tal y como se está planteando estos temas, no creo yo que esto vaya para muy largo, porque además la propia aplicación del estado de alarma se ha hecho con unos mimbres constitucionales bastante flojos. Y no sé yo hasta qué punto puede ser echado para atrás en el Tribunal Constitucional o donde corresponda, ¿no? Porque, bueno, si se molesta uno a leerse el artículo de la Constitución, etcétera, pues se ve que esto del estado de alarma pues tiene que estar tasado desde el primer momento. Y aquí se va renovando una vez sobre otra y se le van ampliando situaciones, características, etcétera. Y eso va en contra de la propia Constitución, ¿no? El estado de alarma se presenta todo cerrado y luego se aprueba. Y si no, pues... Bueno, entonces creo que incluso Vox va a poner un recurso de constitucionalidad y tendría avisos de salir, por cierto. Sí, además es curioso que se aplique este estado de alarma por igual, que se supone que es por razones sanitarias, en zonas muy pobladas, con una población, una densidad de población muy, muy alta, como es las grandes ciudades, igual que en el campo. En campo, en zonas rurales, en pueblos, en ecoaldeas, en donde no tiene mucho, ningún sentido ese control de los movimientos de los ciudadanos, que no les dejan. A mí me consta que en mi pueblo ahí en Toledo, la Guardia Civil está impidiendo a los paisanos ir a sus huertas a recoger sus tomates y sus hortalizas de las que ellos comen, por ejemplo, ¿no? Luego, o sea, puedes ir a la frutería a comprar, pero no puedes ir a la huerta a recoger, que tiene, bueno, claro, es lo que tiene un sistema de mercado, ¿no? Claro. En cuanto a la militarización, no es sorprendente que se hable en términos militares cuando, mientras estamos todos aquí confinados, la OTAN sigue preparando y sigue avanzando en sus maniobras militares, que ya empezó el mes pasado, si no recuerdo mal, en el mes de febrero. Unas maniobras contra Rusia, donde Estados Unidos ha mandado miles de soldados aquí a Europa y había una escalada en esos momentos fuerte con militar con Rusia y justamente estalló la crisis esta del coronavirus. Sobre eso sí, me gustaría hacer un pequeño inciso sobre el tema de la OTAN que leí el otro día y me hizo mucha gracia. Que por fin la cúpula militar de la OTAN ha alcanzado la paridad de género y ahora creo que son 3 altos cargos masculinos y 3 altos cargos femeninos. ¡Qué alivio! Sí, ¿no? Como tranquiliza mucho. Bueno, yo creo que el tema de los militares, en lo que está pasando en el estado de alarma, claro, en un estado de alarma los militares tienen que tener un papel importante, se supone, y si no lo tienen, se lo dan. Es vergonzoso y patético ver esto, la incapacidad y la inepcia de los portavoces, de los militares y la policía en la tele. Es increíble las tonterías y los datos que aportan. Creo que fue ayer, antes de ayer, que salía hablando el militar dando una noticia de tantísima importancia y enjundia como que todo el ejército español ese día había trasladado a 8 ancianos, no sé de dónde a dónde, a 8 personas, pero ¿qué? Tomadura de pelo y qué gilipollez es esa. Eso 8 personas la llevo yo en mi coche en un rato, ¿sabes? No me hace falta que sea el ejército de España. Entonces, decir eso, para empezar, la UME hasta en la sopa. La UME, esa creación del señor Zapatero de la izquierda, como siempre, que solo quiere lavar la cara al ejército. Y hay por ahí gente que se lo trabaja más que nosotros, gente antimilitarista y estudios que hay. Algunos creo que ha salido en algún artículo en el periódico este El Salto, en el que un bombero sale diciendo los presupuestos de la UME y realmente las intervenciones de la UME lo que cuestan. Entonces, claro, es un dineral tirado a la basura, ¿sabes? Y como bien se dice hablando de refranes o dichos, que mucho abarca, poco aprieta. Y aprendiste todo, maestro de Nora. Igual que en los incendios y en las inundaciones, todo lo que va a la UME lo que hacen es hacerse la foto y pintar la mona. Entonces, desde aquí de nuevo hay que pedir la disolución de la Unidad Militar de Emergencias por su inoperancia y por su despilfarro de dinero. Y primero, porque esas son funciones civiles, que pueden hacer civiles, que deben de hacer, claro. Bomberos, igual que rescate en montaña, como digo, no tiene que hacerlo la Guardia Civil, sino un cuerpo militar, sino lo pueden hacer bomberos de montaña, lo puede hacer protección civil, lo puede hacer como se llame, pero no meter a los militares hasta en la sopa. Hoy, viendo a la señora esta ministra de Defensa, que ha salido hoy hace un rato en la tele, que no sé si hemos dicho a qué día estamos hoy, hoy es 5. 5, sí. Sí, que ha salido en la tele hoy domingo 5, ha repetido lo mismo 500 veces, nada más que lo ata el ejército, los héroes, el sacrificio, y luego ¿para qué? ¿Para que salgan 2 militares llevando las bolsas a una señora? ¿Pero qué gilipollez y tomadura de pelo es esa? ¿Para que salgan echando agua con lejía en la residencia después de que se mueren los viejos tantos infectados y van a echar agua con lejía? ¿Qué pasa? ¿Aquí hay uno con un tractor del pueblo de al lado que lo está haciendo? Porque trabajas para el ayuntamiento. ¿Qué coño de heroísmo? Otra cosa que también me importa. Bueno, lo del ejército es deplorable. Y pedir, desde luego, la disolución de la Unidad Militar de Emergencia y el acuartelamiento de los militares que se queden ahí dentro y que no nos contagien. Porque con esto de poner multa a la Guardia Civil y la policía, lo que hace es que una persona que va sola de paseo, que va sola corriendo, o que va sola no sé dónde, te llegan los policías y te acercan. A ti que vas solo, te ponen la multa y luego se van a ponerse la otra. A ver si van a ser ellos los que están transmitiendo el virus mientras van recaudando. Porque vamos, es una absurdez. Y luego también, muy importante lo que está pasando, que sí que tienen que ver los militares, no en ello, pero que en que esto también está teniendo su movimiento de exaltación nacionalista y patriótica. Pues claramente, o sea, es que hay muchos sitios en los que la gente que sale a las 8 a la calle a aplaudir, ya no se sabe si a los servicios sanitarios, a la policía o tal, salen con bandera de España, ponen el himno nacional y cosas semejantes. Es una especie de patriotismo sanitario o del virus del patriotismo, ¿no? Se ve todo en plan nacional. Y no hay más que oír las intervenciones de los políticos en la tele del presidente del gobierno, todo en clave patriótica y tal. Y yo creo que tampoco hace falta ser del British College of London para darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Es una auténtica... Otra cosa que me gustaría también comentar, porque estoy hasta las mismas narices, es el concepto de heroísmo que hay hoy en día. ¿Qué es eso del heroísmo? Yo creía que un acto heroico era algo, pues no sé, algo de cierta enjundia, una cosa heroica de defender, de ponerse en riesgo de verdad, no sé, algo del heroísmo, ¿no? El heroísmo, como las películas de... ¿Cómo se llamaba el actor este de la cara de azul, de Bravegea, ese Bravegea, lo que Mel fuera? Mel Gibson. El Mel Gibson, el heroísmo normalmente es de gente que se enfrenta al poder, que se enfrenta a tal, o sea, el heroísmo... Bueno, ese es el heroísmo de que te gusta a ti, macho, no digas que el heroísmo es enfrentarse al poder. Claro. De hecho, el concepto de héroe, ¿de dónde viene? De Grecia y del rollo de... Del rollo de los cantores de gesta y estas cosas, pero bueno, evidentemente el concepto de heroísmo, como todo en esta sociedad, está muy devaluado. Si lavarse las manos es heroísmo, por yo qué sé, por ir a la compra de que me den la laureada de San Fernando también, ya que estamos militarizando, porque espero que ya que estamos militarizados nos den al acabar esto a todos una medalla, la medalla del confinamiento, y podamos lucir en los vinos españoles con lo que celebremos la victoria contra este virus. Pero el heroísmo parece ser que es estar encerrado en casa. Porque lo dice el gobierno, viendo la tele, eso es un acto heroico. O la gente, trabajar su trabajo es un acto heroico. Es que aquí ahora todo el mundo es héroe y aplaudirse los unos a los otros. No sé, me parece patético. A ver, tampoco es heroico irse a pasear por el campo creyendo ser un luchador antisistema. ¿Qué le he dicho esto, sea de paso? Hay trabajadores que se están jugando la vida como los sanitarios y están cayendo infectados por lo que es su trabajo en sí, por la falta de medios de prevención suficiente para evitar el contagio. Eso puede ser un tipo de héroe. Luego muy diferente de lo que es el ejército, lo que nos quieren vender del ejército, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Otro tema que de control que preocupa mucho y que se está experimentando ahora en el Estado español, aunque ya está haciendo otros estados como China y Corea del Sur, es el rastreo de móviles y el rastreo de las personas y de tus movimientos a través del móvil. Aquí nos han vendido la moto que esos rastreos que se están haciendo a través de los móviles son anónimos. Es decir, que los datos que van a entregar las empresas de telecomunicación, de telefonía móvil al Estado, van a ser anonimizados, es decir, sin nombre y apellido. Pero ¿quién va a controlar realmente que eso sea así? Nadie nos lo puede garantizar en estos momentos. Y yo creo que se está poniendo a prueba esto del rastreo y va a ir a mayores cuando acabe. El rastreo ya se puso a prueba, ¿eh? El rastreo el año pasado, este mismo, el año pasado ya con motivo, no me acuerdo de qué gilipollez era, de una cosa estadística vía INE, hubo una prueba de este rastreo, me acuerdo perfectamente, yo no sé si fue pues justo a finales del año pasado, pero como el tiempo se ha hecho, y me acuerdo de fueron tres días, sí, bueno, eso es lo que te dicen, pero el sistema, o sea, que el sistema funciona, el sistema de rastreo, sí, que ya se ha puesto a prueba. Otra cosa es cómo se utiliza o cómo no, pero vamos, ya es que, vamos, el rastreo, pues que vía Estado, el rastreo desde el momento que vivimos en esta sociedad con móviles ya va de serie, o sea, no, y cómo se manejan esos datos, pues francamente creo que es un poco ingenuo ahora preocuparte porque se anuncie públicamente, porque eso se tiene que estar haciendo desde hace tiempo. Y si no, el Estado no lo hace oficialmente, pues comprar esos datos extraoficialmente, que es para los que se recopilan por parte de todas las grandes multinacionales del tema de Internet, comunicación, etcétera. Pero bueno, entonces es verdad que sí, que se van cerrando pues todas estas cosas que siempre los agoreros del futuro distópico vas comentando desde pues paso a paso, pues no nos debe escandalizar ni sorprender que llegue lo que llevamos mucho tiempo anunciando. Otra cosa es que lleve para quedarse o que el exagerarlo lo haga de cierta manera pues hace aparecer como Pedro y el Lobo, que somos unos agoreros y unos exagerados, que tampoco es para tanto, y que es una, y que eso desvirtúa un poco el mensaje. Pero es evidente que en todos los sistemas mundiales pues se va un proceso de hipercontrol de la sociedad, y es cada vez mayor, y la tecnificación está llevando a esto y permitiéndolo, y también la propia gente está colaborando en todos los aspectos a ellos. No me refiero a los policías de balcón también, me refiero a que todos en el sistema este, pues ya de móvil constante, de compra por internet, de no sé qué, de tal, y de asumir este modo de vida, pues claro, son unos peajes que se vayan pagando. Cada vez que damos a un acepto al entrar en una página web, pues estamos pagando un poquito más de este peaje, y bueno, y este es un paso más que por lo espectacular, y por espectacular me refiero al carácter de espectáculo, y nosotros de público, claro, porque en casa lo que somos ahora somos público, básicamente, público, sí, de unos sucesos que están pasando fuera, y que, pues nada, nosotros, a modo de chicos de la guardería, pues nos sentamos, nos callamos y obedecemos a lo que nos digan. Pero bueno, entonces, bueno, también habría que valorar, entre otras cosas, si todas estas decisiones y todos estos hechos tienen un sentido o no lógico, científico, sanitario, etcétera. O se van dando palos de ciego y claro, se va cayendo en contradicciones, etcétera, porque ahora tanto tiempo, ya en su momento se comentó, ¿no?, esto, que es más fácil, en vez de confinar a toda la población indiscriminadamente, incluida aldeas despobladas, o bueno, o aldeas, o yo que sé, o zonas donde no hay ningún caso, o la epidemia no es tal, que también habría que ver si legalmente se puede hacer esto tan constitucionalmente en España, ¿no? Pero bueno, visto lo de Igualada, es probablemente que sí. Pero bueno, habría que ver si esta decisión del confinamiento masivo ha tenido sentido o no, cuando es evidente, y ahora parece que se va en esa línea, que lo que tiene que hacer es confinarse a los enfermos y confinarse a la gente más delicada, más débil o más plausible de palmar por esto, ¿no? Y eso es ahora resulta que viene en esas ruedas de prensa soponeras que se marcan, por cierto, y de redundancias y de perogrulladas, pues hoy ya empezaban a hablar que sí, de confinar a los enfermos asintomáticos en hoteles y cosas así, en vez de... ¿no? Pero bueno, eso demuestra también un poquito que este confinamiento sí se ha parado la curva, se ha bajado el pico, pero bueno, tampoco parece que haya sido visto el coste-beneficio. Y me refiero al coste económico y social, no los beneficios de las empresas, porque este coste económico lo van a pagar principalmente las clases trabajadoras o las clases no trabajadoras, en este caso, o sea, los que se quedan en el puto paro, lo van a pagar más que las grandes empresas, y a lo mejor... Pues tiene sus consecuencias, porque claro, habrá que ver pues otros datos, ¿no? El deterioro de la sanidad, enfermedades, suicidios, pérdida de nivel de vida de mucha gente, y bueno, porque algunos agoreros ya andan diciendo que esto va a causar una crisis como mínimo, como la del 2008, si no mayor. Y claro, si vemos como, por ejemplo, hace unos años, ¿no? Pues llegaban pues lo de la hepatitis C, lo de no sé qué, y como ciertos recortes costaban miles de vidas, no sé yo si arrienda la ganancia por evitar ahora X víctimas de deteriorar tanto el sistema económico y sanitario que te vaya a producir X al cuadrado, ¿no? Pero bueno, yo creo que habría que hablar, o igual empezar un poco por el principio. ¿Quién habla? ¿Tú o yo? El moderador. No, yo quería comentar lo de la rueda de prensa de hoy, lo que han dicho los de... Pues coméntalo y luego yo, venga. Que yo soy el moderador, pero no he hecho usar las herramientas. No, lo de que han dicho esta mañana en la rueda de prensa, que hablaban de confinar a las personas asintomáticas y todo este tipo de cosas, que el gobierno estaba pidiendo a las comunidades autónomas que informaran sobre infraestructuras como albergues, pistas deportivas, etcétera, etcétera, para confinar a la población. Y lo peor de todo esto es que se va a hacer, si se hace... con el aplauso y la quiescencia de la mayoría de la sociedad. No sé, poniéndome agorero, como estáis diciendo, joder, me recuerda la época medieval que se desataba peste en una ciudad, pues la cerramos a cal y canto que se mueran dentro. No sé, o sea... Oye, no sé, ríete tú, pero esas políticas de medievales fueron al principio, ¿no?, del tratamiento sanitario de las... Con poca base a lo mejor científica, pero con bastante buen criterio, fueron el principio de cómo se componían contra esas epidemias, ¿eh? Sí, A ver, yo creo que para... Sí, pero lo que pasa es que a mí me preocupa cómo van a hacer los test estos que están diciendo, ¿no? Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a obligar a todos a pasar por el centro de salud para que te hagan un test? Y de acuerdo a lo que... ¿Va a venir la guardia civil a casa a pasarte la torunda por la fosa nasal? Donde estés empadronado. Ah, me imagino. O sea, es que yo ya voy a cuestiones prácticas, ¿no? ¿Esto qué va a ser? Que la policía va a estar yendo de casa en casa a pasar test a las personas y si sales positivo o tal, se te va a confinar donde el estado decide le parezca correcto. A ver, en supuesto, esto, en una supuesta salud de todo el colectivo. No te preocupes que eso no va a pasar, porque ahora mismo la gente que ha desarrollado, son varios miles de personas que se sabe ya que han tenido el virus, supuestamente también han muerto miles, pero es que en teoría, si eso es verdad, los datos de gente asintomática y quedaría positivo sería de decenas de miles de personas o centenares de miles que no pueden ser confinadas. Eso para empezar. Sobre bueno, todo porque también... No te confundas. Cuando los estados encuentran una razón para confinar, si es necesario, y eliminar a la mitad de su población, no tienen ningún problema para hacerlo. Y si además eso lo consigues camuflar en una supuesta salud de todo el colectivo, es que lo tienes más que claro. Es más, o sea, no, yo no... Te lo he dicho el de Filipinas muy claramente. Quiero hablar de salud, que es lo que hemos dicho. Mira, lo primero, hay que denunciar el confinamiento. Y yo, personalmente, denuncio este confinamiento como una barbaridad. Porque yo, desde aquí, digo y asevero que es un atentado a la salud pública de la mayoría de la población. Porque este confinamiento, lo que hace, ya te digo, ya comenté el otro día que en la prensa suya misma salen que es lo que necesita el sistema inmunitario, que es lo que más le ataca, que es lo que más debilita el sistema inmunitario. Y decían tres cosas. Primero, el estrés, sin comentarios. Segundo, la calidad del sueño, que es que están diciendo ya por la tele que la gente está durmiendo mal. Y tercero, el ejercicio físico, que está siendo negado. Entonces, esto supone un atentado para la salud de la población. Aparte, ya no te digo para la salud mental, de acabar desquiciado, metido en un piso y lo que decimos, el factor social, ¿no? El factor de clase, que no es lo mismo estar confinado en un chalet de 500 metros que estar en un piso de mierda, la gente metida ahí, que no te dé ni la luz casi. Bueno, eso para empezar. Entonces, está deteriorando la salud de la mayoría de la población. Por otro lado, la población de riesgo, ¿cuál es? Sobre todo gente con patologías previas y gente anciana y patologías respiratorias. Unos datos cogidos de ayer en Castilla y León, que es por donde ando yo, en Castilla y León, el 90% de los muertos por coronavirus, hasta ahora el 90% han sido ancianos ingresados en residencias. Entonces, ha salido, creo que ha sido hoy el presidente del gobierno, o no, ayer cuando hizo la intervención, fue ayer creo, cuando salió hablando el presidente de los mayores, no os vamos a abandonar, vamos a cuidaros. Eso es una absurdez. Están tratando como perros, como ratas a los ancianos. No les están llevando a los hospitales, les están dejando morir sin sedación. La muerte por coronavirus es una muerte por asfixia, angustiosa y horrible. Están muriendo así en la residencia los ancianos, los viejos, nuestros mayores. Están dejándoles entre una tortura, asfixiarse. Las residencias son el sitio, porque lo que digo yo, un Estado soberano, el Estado español, la banderita, todos esos militares que vemos, miles de millones en presupuesto, la seguridad social, todos esos médicos tan listos, todo ese sistema de prevención, los servicios secretos, y no se dan cuenta de que se acerca una pandemia cuando ya la hay en otros lugares del mundo y no son capaces ni siquiera de prever para tener aquí unas cuantas mascarillas o para tener lo que hace falta y de confinar o intentar proteger a los ancianos de las residencias. Eso se llama negligencia criminal. Son unos incompetentes, unos inútiles, unos mierdas. Eso es lo que son. Y están... Además, será una paradoja. Estaba esperando a ver cuando llegaba la palabra mierda. Mientras a todo el mundo lo confinan, mucha gente tiene que seguir yendo a trabajar, ha tenido que seguir yendo a trabajar con el metro, hacinados en el metro, porque han recortado servicios de metro y han ido como sardinas en lata, llegas a tu centro de trabajo, donde hay gente que trabaja pegada a menos de 2 metros, como es en mi caso, y ni tan siquiera hay mascarillas. Entonces, trabajas en un call center, en un burger, en un call center. Y bueno, hay muchos trabajos que la gente por este tipo de trabajo tiene que trabajar a casa de distancia unos de otros. Y mucho confinar a la gente, mucho impedirla hacer deporte, moverse, sacar a los niños para que por lo menos les dé el sol y pueda metabolizar la vitamina D y otras vitaminas. Y luego resulta que los centros de trabajo no tienen las medidas de prevención y ni mínimas. Y otra cosa, qué grave, habéis visto... Estáis pidiendo el endurecimiento del confinamiento, por lo que veo, ¿veis? Sois unos populistas epidemiológicos. No, sabéis que medios de prevención, medios de prevención para que no te contagies, hay que decir a trabajar. No sé si es vuestro caso, pero el mío... Yo soy partidario de Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, que ha dicho eso de que al que se salte el confinamiento, a los Charles Bronson, permiso para disparar en la calle. Por un lado, esto es muy sencillo, o 15 días en casa o 5 años en la cárcel, tú verás. Pues toda vida en el cementerio. Digo que por un lado están amenazando con confinar a la gente asintomática cuando están diciendo que la gente asintomática no contagia, y por otro lado han sacado esta medida en la que pretenden obligar a ver, eso de que el asintomático no contagia no sé de dónde lo has sacado, ¿eh? Otra cosa es que el que haya pasado ya la epidemia, que ese es el problema, que los test rápidos lo que detectan son los anticuerpos, no detectan que estés enfermo, por lo tanto a mí me detectan el anticuerpo, lo pasé hace un mes, ni contagio, ni soy peligro, ni nada, y que me confina. Pues ahí está. Son esos mismos que compraron y que para pasar a la vicepresidenta tenían que hacerle 7 veces el test hasta a ver si se comprobaba, pues apañado, vamos. 3 millones de personas confinadas, de las cuales 1,5 millones luego van a resultar que no habían pasado por la epidemia, se contagian con los otros. Bueno, visto, yo ese sentido lo veo difícil, porque no creo que tengan, por mucho que con los test estos, yo no sé, son como le cuento a la lechera, llevan 3 semanas que deben venir en camello por la ruta de la seda los test. Entonces me parece a mí que va a ser un poquito impracticable, pero vista por la propia incapacidad de organización del Estado. Bueno, pero es que por otro lado... Pero no te preocupes que lo harán. Estáis viendo por otro lado que pretenden hacer que los sanitarios que acaban de pasar la enfermedad y todavía tienen síntomas, se pongan una mascarilla y acudan a los hospitales a trabajar. ¿Lo habéis oído, verdad? Sí. ¿Lo habéis oído? O sea, sí. Que dime tú, es que no tiene ni sí, tiempo. Sí, si quería. Por un lado te pones durísimo. No, justamente lo contrario. Por otro lado, que si están... entendido. De todas formas, sin salirnos de nuestro narcocuñadismo, también hay que decir que como esto va habiendo novedades científicas casi diariamente, ya lo que pasa es que es curioso, porque aquí en España llega todo con un poco de retraso, y no solo mental, porque muchas cosas que se leen, pues una persona cualquiera como nosotros, yo leo muchas noticias en otros medios extranjeros, etcétera, incluido el Imperial College de London, que decían, y también medios científicos de Japón o de otros, decían el otro, eso ya desde hace varios días se anda diciendo que a partir del 7º día de enfermedad ya no es contagioso. Entonces, pues ahí lo que se estaría es aplicando una cosa con lógica, pero claro, como te venden la moto durante unas semanas y luego te cambian el criterio, pues a la gente cae en contradicción, en confusión, en miedo y en duda de las capacidades de los gestores, que no me extraña, claro, visto lo visto. Porque si estamos lo mismo que con todos los rollos, con el tema de adquisición de material, con el tema de que la mascarilla no vale de nada y ahora sí vale, con el tema, pues claro, pues a la gente, oler es un poquito más claro y un poquito, esto es como todo, hay que mantener una línea, si no se te revolucionan. Claro, los niños en clase. Yo creo que ahí entran varios factores. La ciencia no tiene ni idea, lo que pasa es que como no pueden reconocer públicamente su ignorancia en temas, sobre todo, de virus nuevo que han mutado, pues empiezan a sacar teorías, que son teorías que las convierten en algo que esté comprobado científicamente, y no es así, y por eso va cambiando constantemente. Pero la ciencia también falla, y falla mucho. Y solo se aplica a la sanidad desde el punto de vista oficial y de la farmacología de las grandes industrias. Es la única. Yo exijo que hagan flores de Bach a toda la población. No, pero hay otros temas, por ejemplo, de reforzar el sistema inmunológico por otros métodos, y no se admiten, incluso amenazan al que promueve esto, siendo médicos también como ellos, de cárcel y de inhabilitarle de su profesión. Mira, pues para empezar voy a aprovechar para recomendar a la gente que eche un ojo en internet, ahora que hay tanto tiempo libre, a un señor que se llama Juan Gervás, y que, bueno, en internet viene Juan Gervás, coronavirus, acta sanitaria, lo buscas. Un artículo que ha escrito sobre el tema del coronavirus. Él ya escribió un artículo en enero, más o menos previendo lo que iba a pasar con el coronavirus. Más o menos. Entonces, ese artículo recomiendo leerlo. Recomiendo también en la página de Tortuga Antimilitarista, que se han publicado en las últimas semanas un montón de artículos interesantes, críticos, con el estado de alarma, con todo esto, esta militarización que está habiendo. Son muy interesantes y os recomiendo que lo miréis ahí también. Y otra cosa que también digo, hay una cosa que lo que has dicho tú ahora, Antoine. O sea, no solo la ciencia no tiene ni idea, es que también hay que decir que la medicina, que ahora mismo se la está poniendo como los salvadores del mundo, los sanitarios, los médicos nos salvan tal, perdona, pero la medicina, eso, la seguridad social, en general, la medicina es una mierda, está haciendo auténticas barbaridades con todo, o sea, con la medicación psiquiátrica, con las pruebas demás que se hacen, con la violencia obstétrica, con un montón de cosas que día a día están jodiendo la salud de la población, sabes que no es una salud preventiva, con la medicalización extrema, con un montón de cosas malas que se hacen todos los días, hay que decirlo. O sea, lo que es la iatrogenia, la gente que muere por los tratamientos médicos, es una barbaridad. Hay algunos doctores como Juan Gervás que denuncian esto, pero es que esto está pasando. O sea, esa visión de que, la sanidad pública, la sanidad es todo buenísimo, perdóname, la psiquiatría en la sanidad pública es una mierda, la obstetricia en la sanidad pública es una mierda. Y de paso recordar... Lo que pasa es que... Pero hay una cuestión que... Ya, pero hay una cuestión que yo creo que igual no hemos profundizado, no hemos hablado mucho, que es el miedo. El miedo es una pieza fundamental en toda esta historia, porque tú puedes decir... El miedo que la gente tiene, y eso es inevitable. La gente tiene miedo y es inevitable que la gente tenga miedo. Si tú todos los días, desde el mes de enero, estás diciendo hoy había 5 casos, hoy hay 10, hoy hay 100.000, hoy hay 130.000, mira Estados Unidos, mira tal... Si todo el día te están bombardeando con noticias catastróficas, los ataúdes esos de Guayaquil, si no los he visto ya 37 veces, es que no los he visto ninguna. Y cuando eran los tres mismos ataúdes en todos los telediarios. O sea, entonces a lo que quiero llegar es que cuando la gente tiene miedo y tiene desconocimiento sobre lo que está ocurriendo, porque no creo que nadie tenga conocimiento sobre lo que está ocurriendo realmente, es muy sencillo que desde el poder las fórmulas que te ofrezcan te puedan parecer razonables. Y por eso es que la gente estamos colaborando a pie juntillas todas las indicaciones que se están dando desde el Estado. Y es más, cuando alguien cree que no debe cumplir con esas normas porque no le parecen sensatas, inmediatamente el 95% de la población está dispuesto a bucharte, a gritarte, a decirte que por favor dejes de hacer lo que estabas haciendo. Entonces, o sea, hay una cuestión fundamental que es el miedo. Entonces, y cuando hay miedo... Pues en la Edad Media, cuando había miedo y llegaba la peste, pues la gente a quien se abrazaba, a Dios, a las letanías, a sacar a los santos y a pegarse latigazos. Y ahora la gente, ¿a quién se está abrazando? Pues a la sacrosanta medicina, a la supuesta ciencia occidental infalible, etc. Y a los medios de comunicación. Claro, y a los medios de comunicación. Se cree lo que dicen a pie puntita. Y es normal que esto ocurra así, porque tampoco nadie sabe realmente... ¿Qué es esto de...? Bueno, sí, la gente más o menos sabemos que es un virus, pero, en fin, de la ciencia y de la medicina... Es un bichito así que si se cae de la mesa se mata. Pero bueno, lo que está claro... Bueno, se queda flotando en el aire, le he dicho a su Lilian, ¿eh? Si no captas esa referencia histórica, dice mucho de ti. Si hay gente... Ya, algunos... que no soy de aquí. Algunos científicos o gente de esta que se supone que sí que estaba estudiando los coronavirus en concreto, como el que comenté, el hombre, el burgalés este de la Universidad Montesina ahí de Nueva York, no sé qué leches, que si leen lo que escriben, pues dicen eso, que bueno, que van a ser como las 4 años de gripe juntos en uno, que esto es imparable, que hasta que la población no esté todo el mundo en contacto y se inmunice la población, pues, y pase a ser una enfermedad más, pues que es imparable. O sea, eso pasa con todas y cada una de las plagas de la historia, copón. Exactamente, pues como pasa con todas y cada una, hay cosas que sí se saben y que realmente... Claro que se saben, y lo que se trata es cómo gestionarlo. Entonces, es congestionar, confinamiento masivo y de golpe, confinamiento temporal, parcial y más alargado, o como se hacía antes, pues pasar. El problema no es este. El problema es que si se convierte en una cosa estacional, pues unos años estará todo el mundo, tendremos las defensas y ya está. Y a lo mejor pues será como una gripe cualquiera, como cualquier enfermedad contagiosa que se convierte en una enfermedad infantil, que solo la pasa a los niños porque son los únicos que no tienen anticuerpos, claro. Pero para eso hay que pagar unos precios, y esos precios son miles o cientos de miles o millones de muertes, y claro, pues eso hay que ver cómo se gestiona, y ver cómo se gestiona también económica y políticamente, que es lo que les preocupa mucho. Y bueno, y pues claro, las opciones ya está. Si todos sabemos cuando llega una epidemia la gente que no está preparada y sin un sistema sanitario, lo que pasa, no hace falta más que irse a 1748, a 1492 o a 1880 y pico cuando llegó el cólera de Europa, ¿no? Entonces, o a 1918 con la con la gripe española, que no era más que una gripe aviar, por cierto, una variante. Entonces eso se sabe y la cosa es saber hasta qué punto las sociedades, qué costes están dispuestos a pagar y a ver cómo se gestiona. Y en ese sentido, a la sociedad no le preguntan. A la sociedad no le preguntan qué costes están dispuestos a pagar. Las medidas las ponen ellos como les parece, ¿sabes? Nadie le pregunta porque es que ellos son parte de la sociedad, ¿me entiendes? Sí. Otra cosa que hay que ver también es intentar ver las cosas, pues se puede decir un poco en porcentajes y con la cabeza fría y darse cuenta que, bueno, que el porcentaje de muertes, lo que es sobre la población total, el tipo de gente que está en peligro, porque la mayoría de la gente, me refiero, la mayoría de la gente sana, la gente joven, tal, la inmensísima mayoría de esa gente no va a tener problemas por esto, no va a tener problemas graves nunca por el coronavirus. La mayoría. Hay gente que sí, que podrá morir alguien supuestamente joven y fornido y sano, que no era tan sano ni joven ni fornido, se ha muerto por esto. Igual que pasa también con la gripe. Casos que no se saben, pero muere gente joven, ¿no? Pero bueno, me refiero que en general hay que verlo, porque es que, claro, la gente, yo veo que tiene un miedo y se está metiendo en un nivel de paranoia que, oye, o sea, no es lo mismo una ciudad medieval. Claro, pero porque, Pero lo que no podemos ser es, tampoco hay que ser un poco consecuente con lo que estamos diciendo. Si hace un minuto estábamos diciendo que los pobres ancianos abandonados y ahora parece claro. que decimos que me da igual, que son cosas para viejos, pues a ver si nos aclaramos. Evidentemente, esto como epidemia, es una ridiculez. En el sentido de las pandemias a las que está acostumbrada la humanidad y a las que, por cierto, esto es una cosa más, ni es nada excepcional ni es raro. Es una pandemia y más bien moderadita. La única novedad que tiene es la velocidad de extensión, porque, claro, es la primera pandemia, digamos, en el que está ya el mundo globalizado al 100% de viajar en avión todo Dios. Es la única novedad que tiene, pero como virus, es un virus, pues sí, un poquito especial, pero vamos, capacidad mortífera justa, no hay más que ver los datos ahora, ¿no? Si es que, además, lo bueno de esto, dentro de lo malo y de lo bueno, es que tenemos todas las estadísticas al día, y si uno se mete en el Instituto Carlos III o en el MOMO, ¿no?, en el Sistema de Monitorización Europea de Mortalidad, etcétera, podemos ver los datos semana a semana y, bueno, pues sí, hay un incremento en algunas zonas de España, por ejemplo, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, donde poblaciones más ancianas hay, que hay un incremento de mortalidad del 100% en estos días, pero que en números absolutos, pues es unos datos bastante escasos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que la gripe española, en el 18, 19, 20, en España murió cerca de 250,000 de personas y la población no era ni la mitad que ahora, ¿no? O en el cólera de 1885, que la población era como una tercera parte de ahora, murieron en cuestión de meses 120,000 personas. Entonces, son cotas de mortalidad mucho más bajas, pero claro, también estamos en una sociedad que ya tiene un pánico a la muerte y está desacostumbrada a la muerte y bueno, pues sí, también con... Pues que tiene menos capacidades, porque antes esto a lo mejor sí, pero, lo asumías, pero por otra forma de pensarlo, esto no se puede evitar, esto es un mensaje de Dios y ahora la gente solo tiene miedo alimentado por la ignorancia y también pues con ganas de manipular por mucha gente y bueno, pues claro, y se produce un caos que... El tema de las residencias de ancianos, eso sí que sí. No tiene nombre. Pues sí, te lo explico yo, y todos lo sabemos. Quiero decir, que la residencia de ancianos simplemente han demostrado lo que son y lo que llevan siendo los últimos 30 años. Un aparcamiento y un moridero. Lo único que ahora se ha convertido ya directamente en matadero, casi. Pero básicamente es lo que llevan siendo todos estos años. Cada año que haya habido epidemia de gripe, estoy seguro que si se hiciera una estadística de la residencia de ancianos, tampoco, pues no sería tan escandaloso como la de ahora, pero tampoco creo que fuera muy diferente. Mira, el otro día leí que si la Comunidad de Madrid en un mes de marzo normal morían unos 1,000 ancianos, este mes de marzo han muerto 3,000. Entonces, pues sí que hay una mortalidad mucho más elevada frente a la normalidad de la mortalidad en esta población. Pero ya lo que quiero ir no es tanto a cuánta gente está muriendo en las residencias, sino a lo que significan las residencias y la forma en pues que... Eso es lo que estoy diciendo. Claro, claro. O sea, que la crítica no es tanto que, fíjate, que mata más a los ancianos, ¿no? Es que hemos construido un modelo social en que los ancianos han sido apartados en murideros, mal atendidos, mal gestionados, y luego ya con todas las cuestiones laborales de, yo qué sé, dos trabajadoras con 18 ancianos a su cargo, la mitad de ellos con problemas mentales. Es que eso no hay persona que pueda llevarlo. Claro. Y claro, si encima en ese lugar metes ese virus que es bastante mortífero entre la población anciana, pues, como casi todos los virus, me imagino, pues ya lo has convertido en los leprosarios de estos que veíamos en las películas Es que también pasa una cosa, que a la gente que no estaba en las residencias, que se pone enferma, se le ha llevado al hospital, se le ha puesto algún tratamiento, se le ha puesto algún respirador, pero es que a los ancianos, a los viejos y las viejas en las residencias que no están medicalizadas, se les ha tenido simplemente pasando la enfermedad, agravándose los cuadros y muriéndose, asfixiándose sin ni siquiera unos cuidados paliativos o sin ni siquiera algo que atenuara su sufrimiento. Es que es un abandono total y absoluto, es lo que ha sido. O sea, los que estén vivos es porque han vivido, pero es que no se les ha tratado, se les ha dejado ahí, no se les ha llevado ni a los hospitales. Habría que replantearse el tema de los cuidados a los mayores. Realmente el tema de tener a los mayores, como ha dicho tu querido hermanito, es el más adecuado para cuidar a estas personas, y en vez de otros sistemas más solidarios de cuidados mutuos en casas o el tipo de pueblo donde unos se cuidan de otros, ¿no? En vez de tenerlos aparcados y encima en condiciones deplorables y abandonados en situaciones como esta donde... Pero es que la sociedad... La sociedad que podía cuidar a la gente de esa manera ha sido triturada, ya no existe. Efectivamente. Pero si es que cuando una familia de verdad lo intenta con empeño, se convierte en un verdadero problema, en una verdadera molestia, que si cuidarla en casa haciendo turnos, que si ir moviéndolo de casa en casa haciendo turnos, y nada, y sin embargo, pues ahí además se ha metido de verdad, eso es un negocio más, como todos estos grandes negocios, y la salud y la seguridad social, aunque critiquemos todo esto, la salud pública ese, y el tema de las pensiones y la de la salud pública son los dos grandes negocios donde en las sociedades europeas occidentales se quiere meter ya el neoliberalismo a saco a un nicho de sacar pasta. Y aquí en la residencia de ancianos se ha visto eso, porque en los últimos años han entrado un montón de los grandes fondos de inversión americanos, los mismos que te compran los pisos estos de protección oficial, pues son los que se han metido directamente en las residencias de ancianos. Y aquí vemos las consecuencias, aparte de las cutres de toda la vida, de la típica persona que tiene una residencia, intenta sacar dinero rebajando la leche con agua, esas cutreces tradicionales, pues ahora ya ha pasado a grandes multinacionales que funcionan así. Por cierto, el otro día salió un artículo que creo que hoy se ha comentado en prensa, para que veáis que esto también depende mucho de voluntarismo y de negligencia, no es un castigo de Dios que llega y que es imposible frenarlo. Y salían dos pequeñas residencias en Cataluña, cuyos dos directores por casualidad coincidieron en un congreso que hubo en Madrid hace unas semanas, y a la vuelta en el tren pues fueron hablando, se olieron la tostada y ellos mismos, sin encomendarse a nadie, decidieron hacer un protocolo de cuidados y de aislamiento en sus residencias, y esas dos pequeñas residencias de Cataluña, que ellos mismos tuvieron que comprarse ellos las mascarillas, tuvieron que desarrollar los protocolos, pues resulta que en esas dos pequeñas residencias no tienen ni un puñetero contagio, mientras en el resto de las grandes residencias públicas, privadas, medicalizadas o sin medicalizar, están muriendo por cientos. Y de verdad, con instrucciones verbales, obviamente, porque no tienen la poca vergüenza de hacerlo por escrito, de decir que los mayores de 80 años de enfermos no van al hospital. Y eso está siendo así y se tiene que decir claramente. Se les está dejando morir en la residencia claramente. Y muchas veces, de verdad, sin ningún, ni en este caso, todos los medicamentos que se recetan a cascoporro para... de calmantes y demás, pues en este caso pues no están llegando a esta gente que se está asfixiando, que está pagando su vida allí pues de mala manera, sin ni siquiera muchas veces... Hemos tenido que soportar al presidente de gobierno por la tele hace ni 24 horas insistir en que a los mayores no os vamos a abandonar, vamos a cuidaros. O sea, ¿cómo se puede ser tan hipócrita? Y para confinamiento, el de las cárceles, que es un tema del que no se está hablando absolutamente nada en esta crisis sanitaria, solo para hablar de que a los grandes mártires del independentismo catalán no se les ha querido dar permiso carcelario, pero sobre el resto de la población reclusa no se sabe absolutamente nada, si el virus ha penetrado en... Que fue la UME y les aplaudieron, eso lo ha sacado por la tele. Sí. A la UME, ¿no? De la UME. Sí, quiero aplaudir. Para saludar a los amigos, los picolos. Los datos que he visto, los datos que se han dado, a mí me han parecido buenos, porque por lo visto, bueno, por ahora, porque hay más funcionarios de prisiones infectados que presos. Hasta ahora es lo que he oído yo, pero vamos, está claro que si estás que en las cárceles, pues ya hemos visto lo que pasó en Italia con los mortines. Lo que sí que estuve leyendo es que, por ejemplo, pues todo el tema del el consumo de estupefacientes en las cárceles, pues los precios se han multiplicado un 300%, porque claro, pues ahora los que permiten que las drogas entren en las cárceles, que ya sabemos todos quiénes son, pues claro, están aprovechando el pánico este del coronavirus para decir, bueno, pues la bellota de hachís que costaba 80 euros ahora cuesta 150, y el gramo de no sé qué que costaba 50 ahora cuesta 100. Eso sí que está pasando. Y luego también están teniendo problemas pues con las visitas vis-a-vis, con las visitas en general. Es decir, ya dentro del confinamiento que ellos viven en sus otras vidas normales, pues el confinamiento se les ha hecho al cubo. Y la otra noticia interesante que sí que he oído hoy en el telediario, igual habéis oído, es que el rey de Marruecos ha soltado a 6.000 presos, ¿no? Pues a ver si había muchos saharauis en los atentados. No creo. Pero trabajaba para su organización del hachís, seguramente habrá soltado. Para que puedan llegar. Pues y una pregunta, entonces, Perú, ¿qué es lo que propones tú? ¿Precios populares para las drogas? yo no sé lo que propongo. Yo lo único que sé es que si el gobierno ha considerado que la población libre de cárcel, tenemos derecho a seguir consumiendo tabaco, porque claro. No, porque claro, es decir, todo el mundo entiende que los estancos no se cierren. ¿Por qué? Porque quitar el mono a 10 millones de personas que fumamos diariamente, que de repente nos obligan a no tener tabaco, eso sí que puede producir una revolución. Pero eso no lo han hecho por vosotros, lo han hecho porque los que comparten vivienda con los fumadores, que si no, los pobres ya, esto acabaría en drama nacional. Vamos. No, porque es que es verdad, pues entonces, gente presa. Que entonces, ¿cómo pretendes que se incentive la iniciativa emprendedora, como esos que en Valencia el otro día iban con disfrazados de repartidores de globo y iban ahí cargados de todo tipo de sustancias haciendo reparto a los niños? Nunca me acuerdo de lo del globo, para un buen globo, ¿no? Lo descubrieron porque iba con B, ¿no? Lo de globo. No, lo descubrieron. Tengo porque pararon a uno y se llevaban unos fajos de billetes que no eran de cobrar pizzas, por lo visto. Depende de los ingredientes de la tarjeta. Porque según dicen, había unas pizzas que se comía Maradona en Nápoles de las buenas buenas. Pero la verdad es que el Estado podía soltar perfectamente a la mayoría de la población reclusa y estar en sus casas. Pues estaba planteando. Porque estaba con tus familiares en vez de estar ahí encerrado en condiciones realmente paupérrimas. Al principio del estado de alarma este se estaba planteando que presos que estuviesen ya en tercer grado y todas estas cosas, que directamente se fuesen a su casa y que los controles se hicieran a través de llamadas a domicilio. Lo que pasa es que yo no sé quién sigue teniendo teléfono fijo en casa. Bueno, claro, para el internet, supongo. Si no recuerdo mal, en Turquía otra se cosa ha hecho algo parecido. Controles a domicilio de la gente enferma, yo lo sé, bueno, porque, bueno, alguno que conocemos a alguno de los que estamos aquí. El padre de un amigo que ha muerto hace pocos días por coronavirus, estaba él con la mujer en casa, sí, control telefónico, sí, te llaman por teléfono, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy mal, muy bueno, hasta que al final ya te dicen, no, pues vete ahí a la avenida Portugal a hacerte una radiografía. Claro, ya cuando te hacen la radiografía resulta que ya la cosa está bien avanzada, el pulmón está tocado, vas al hospital y la siguiente vez que te ve tu familia y ya sedado, casi no le reconoces, en la última visita que te llaman para verles porque ya se lo llevan y adiós. Y ya la cenita ya te la darán dentro de no se sabe cuándo. Que son cosas que están pasando. ¿Cómo está funcionando? Gracias que lo han visto una vez. Porque, madre mía. No, porque le mandaron a hacerse la radiografía al centro de salud que fuera cuando ya estaba con problemas respiratorios. Claro, está grave. Mientras tanto, control telefónico. Es como los psicólogos por teléfono y todas estas gilipolleces que tenemos que oír. Qué bien cuidan de nosotros. Luego, el otro día ya dije, resulta que ahora ya no les caben los muertos en ningún sitio. Que los tienen que meter en pistas de hielo. Que tal, que cual, que es cuando, bueno, pues eso es lo que están sacando por la tele, claro, continuamente, ¿no? Los sitios para los ataúdes y todo esto, que es verdad que esto alimenta. Los funerarios subiendo los precios para aumentar su negocio, por lo visto. Eso está claro, ya lo decían los decibelios, que eran un grupo de tu época. Hay un grabado que es el capitalismo, amigo. No sé si tú lo conoces, Redín, hay un grabado medieval que sale una procesión de la peste de 1348, hay una procesión de gente llevando ataúdes. Y solo hay uno sonriente en la esquina inferior derecha del grabado, y que, bueno, yo en mi mente calenturiente y pérfida, pues siempre he pensado que era el carpintero del pueblo, ¿no? Que decía, bueno, esto de la peste negra me va a dar el negocio a... No sé si viste, hablando de chorradas, una versión de un grabado de esos, de Danza de la Muerte, lo único que había en uno de los esqueletos lo habían sustituido y habían puesto que llevaba una cesta llena de rollos de papel higiénico, que la verdad sí, que era... De hecho, creo que era bastante bueno el grabado. Era auténtico, muy bien hecho. Una cosa también... Volviendo... volviendo al tema de la telegestión y todo esto, esto es de coña, y aquí sí que se ha denotado de verdad una vez más el sistema de castas, ¿no? Aquellos que venían a luchar contra la casta ya son casta de primera, porque todo esto de las pruebas, como a la gente normal, pues llame usted por teléfono, y muchas veces en locuciones de estas equivalentes a las que te piden tu opinión cuando te han llamado de la compañía telefónica para arreglarte una avería, pues esos son los sistemas de cuidado a la gente, ¿no? ¿Tiene usted fiebre? Sí, no. ¿Tiene usted tos? Sí, no. Bueno, pues nada, que sígase quedándose en casita tranquilamente. Y en muchos de estos casos, pues claro, cuando ya la cosa se ha ido de madre, no tiene vuelta atrás. Claro que también muchas veces, viendo cómo va la cosa, es como, ¿no?, como la visión que se tenía antiguamente de los hospicios y estos sitios. Mejor no ir porque si vas es para no salir, ¿no? Pero vamos, las ministras, Casa Real, ministros, ministras, diputados, futbolistas, grandes filántropos de la industria textil, todos esos se hacen pruebas mañana, tarde y noche, y luego gente que tienes en su casa septuagenaria, pues que se la gestione por sí misma, y si tiene fiebre y tal, pues ya llama a este número, y si te lo cogemos bien, y si no, pues a encomendarse de nuevo. Si tienes dinero, pues accedes a los test, y si no tienes dinero, pues ya sabes a aguantarte. A verte esforzado. Otra oposición, ¿no? Una cosa que habría que también analizar sobre, no sé, a lo mejor solemos ser muy pesimistas, yo suelo serlo, pero por otro lado digo, a lo mejor esto que está pasando, bueno, al fin y al cabo esto dicen que ya va a ser una crisis económica como esa tan grave que hubo hace unos años. Yo digo, crisis van a venir siempre. La única diferencia es que esta crisis ya no se la podemos achacar sino a ese pequeño virus, ¿no? Ahora, ¿quién es el culpable de esta crisis que va a venir ahora? Que van a pagar los de siempre. Ahora es un virus el culpable de la crisis. Ya no es la gestión de los políticos, parece ser. Pero hay que ver que, bueno, que va a haber gente que va a estar en una situación realmente dura. Que estas ayudas del gobierno que tanto se publicitan por experiencia, por hablando con gente de gestorías y tal, dicen que es todo una engañifa, que no son las cosas como parecen, ni tan sencillas, ni mucho menos. Y que no va a haber tantas ayudas. De hecho, ahora mismo están pasando la multa de la seguridad social a los autónomos, están pasando el pago mensual, o sea que hasta ahora mismo hay cosas que no se están, de los que han dicho que no se están haciendo, y hay gente que va a estar tocada. Entonces, es verdad, hay gente que está proponiendo cosas muy interesantes, intentando, por ejemplo, promover una huelga de pago de alquileres e hipotecas, una huelga general. Si la gente, aparte de que salen todos juntos y les entra esa de repente conciencia del pueblo unido por aplaudir a la policía y a los sanitarios por la ventana y cantar la canción esa, si la gente hiciera lo mismo y dijera aquí todo Dios, no se pagan los alquileres, no se pagan las hipotecas, tendrían un gravísimo problema. O sea, a lo mejor esto es verdad que ha logrado cierto acercamiento entre los vecinos y entre la gente, pues no lo sé, pero si ha sido eso, habría que intentar de qué manera puede eso cristalizar en algo útil a la comunidad, desde luego, que no es en aplaudir al Estado ni a sus funcionarios de ningún ministerio, sino entre la gente darse cuenta que la gente también tiene capacidad para sacar cosas adelante. Que creo que sí que es terrible. Lo hablaba contigo, León, el otro día por teléfono, cómo somos capaces de asumirlo todo como sociedad, menos la necesidad de un cambio sistémico, productivo, etcétera. Escuchando Radio Clásica salía un especialista así, no sé muy bien de qué especialidad era, pero algo de medicina o algo por el estilo, y contando la historia del virus y tal y cual, y comentaba que los coreanos, una de sus puntos fuertes para defenderse de lo vírico era que ellos en Asia están muy acostumbrados ya al uso de mascarillas antes de ahora. Y entonces el locutor decía, bueno, sí, y esto seguramente pues nos toque también implementarlo a nosotros, porque bueno, al fin y al cabo, pues ponerte una mascarilla pues no es para tanto, ¿no? O sea, no es algo terrible, no te mueres por eso. Será tú que no llevas gafas. Pero claro, es verdad que es como, te da un poco la visión de hasta qué punto somos capaces de ver o de aceptar que vivimos en un sistema en el que necesitamos ponernos cosas para respirar, que hasta lo que yo sé de medicina es una función bastante importante, y sin embargo no hay ninguna capacidad de cuestionar de, hostia, si para respirar necesitamos ponernos cosas, a lo mejor es que estamos haciendo algo mal. Y no sé si en estos 46 segundos que quedan queréis hacer alguna otra conclusión. Yo quería decir una cosita, una de nuestras referencias literarias y clásicos populares. Esto de los aplausos a las 8 de la tarde recuerda, pero en versión de momento positivizante, a los 2 minutos de odio de 1984, ¿no? Cuando salía ahí la gente a a desaforarse a la a presentar su propia, o sea, pero los futbolistas se han bajado el sueldo. Pues entonces podemos proceder a despedir la edición esta decimonovena en la segunda época de la Contratertulia, edición digital, sí, tal vez de la última. Esperemos que ahora cortaremos la grabación y esperemos que de aquí a una semanita grabemos otro programa de esto, porque han quedado muchas cosas que decir, por lo menos a mí, que tenía que apuntadas, porque no me dejáis intervenir. Ok. Y cuando interviene solo dice sandeces. Hasta luego.